Ay, 31 de diciembre, 31 de diciembre del año 2020. No voy a caer en fatalismos ni en rollos raros, ¿ok? No quiero machacaros con lamentos de ¡ay! Porque seguramente la mayoría de los que me estáis escuchando puede que hayáis pasado mal, pero quizá sois de los afortunados, entre los cuales me encuentro, que no habéis perdido a nadie en la pandemia. Este es un especial fin de año y no quiero dar una nota negativa, pero sí quiero hacer un poco la vista atrás y en el podcast de hoy pues cuento con la ayuda de buenos amigos de Vidas en Red que muy amigablemente pues se han prestado a ayudarme y van a estar acompañándome en este podcast de hoy. 31 de diciembre del año 2020. Yo recuerdo que cuando el año pasado, por estas fechas, el debate en redes sociales era si era peligroso o no chupar la cabeza de la gamba. Porque claro, la gamba es un animalito que va cepillándose, va merodeando por el fondo y ahí están los metales pesados. Así que si chupas las cabezas de las gambas, puedes estar envenenándote y puedes morir por esos metales. Y unos decían que sí, otros decían que no. Y eso era el debate y como siempre la televisión a remolque de las redes sociales pues llegaba a decir cosas como que qué barbaridad, qué cosas están diciendo. Los últimos meses del 2019 fueron muy buenos a nivel de trabajo, muchísimas ventas, todos contentos, la economía iba bien, pero luego empezaron a cambiar cosas y a llegar, pues, rumores. A mí me recuerda esa escena de la Guerra Mundial Z, cuando esa pésima adaptación, que no es una adaptación de la película, de la novela, y está Brad Pitt desayunando con su familia mientras tienen las noticias de fondo y en las noticias de fondo están hablando de cosas que están pasando, de una enfermedad, y luego él sale a la calle y oye sirenas, no sabe muy bien qué pasa. El mes de febrero fue algo así. El mes de febrero hubo dos personas que me avisaron. La primera fue mi mujer, mi esposa, que me dijo que se iba a liar, que lo que estaba pasando en China iba a pasar aquí. Y mi esposa no es precisamente pues la típica persona que está súper informada en redes sociales, pero sí, se conecta a internet, lee y saca sus conclusiones. El segundo fue el señor Rupert Dax, Mil Sin Rupert, que me habló con bastante contundencia y de hecho yo recuerdo que esa tarde, después de que él me hablara, cogí el coche y me fui al Costco, a un supermercado, e hice una compra un poquito más grande de lo normal. Por esa época yo tenía mi coche en el taller, por un tema de chapa, me habían dado un golpe atrás en el Dacia y tenía un Peugeot 2008, coche muy chulo. Me había ido a Gandía con mi mujer a pasar unos días, fin de semana largo, y yo estaba trabajando en un pueblo del norte de Madrid y ya empezaban los rumores. Cuando volvía de visitar a mi nuevo cliente, me llamaron de la agencia de alquiler de coches diciéndome que tenía que devolver el coche ya. O lo tendría que devolver en el aeropuerto, cosa que no me hacía ninguna gracia. Así que me di prisa para devolverlo y es que me dijeron que había habido un brote de coronavirus en el edificio donde estaban las oficinas de la agencia de alquiler de coches y que iban a cerrar de manera inminente el edificio. El 2020 ha sido un año del teletrabajo y de eso quiero hablar. No sé cuántos habéis leído el artículo de Enrique Dans hablando del 2020 y cómo ha sido un impulso del teletrabajo. De hecho, si visitabais la página de PC Componentes, pues veríais que, y de Amazon, por supuesto, veríais que se pedía un dineral por las webcams. La gente empezó a comprar webcams. Hasta ahora la gente no tenía, no se tomaba muy en serio las webcams, a no ser que fueras un youtuber como un servidor. Y empezaban a escasear las webcams, la gente empezó a comprarse equipos, a comprarse tablets, los estudiantes empezaron a comprarse tablets, la gente empezó a hablar de Google Classroom, del Microsoft Meet, creo que se llama, y muchos empezamos a trabajar desde casa. Fue una experiencia interesante. En mi caso fue una experiencia fácil, porque al trabajar en una empresa de tecnología pues teníamos ya todas las herramientas. Básicamente las herramientas que tenemos son o bien a nivel comercial presentaciones de software por internet, o a nivel de formación pues lo mismo, otra herramienta un poquito superior, y no solo para reuniones rápidas, sino para reuniones donde puedes controlar si la gente está atenta, se puede grabar la reunión, o sea, ese curso, esa sesión de formación se puede grabar, la gente puede hablar, puede levantar la mano, puede hacer preguntas, en fin, herramientas de software que están muy bien para lo que son charlas, conferencias. Por esa época, pues en mi iglesia, en la iglesia a la que pertenezco, pues nos dimos de alta en Zoom, me di de alta en StreamYard y empezamos a emitir los cultos online. Los cultos son las reuniones públicas que tenemos. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, que es el organismo jurídico que nos representa, pues nos mandaban resúmenes legales. El Departamento Legal de FEREDE nos mandaban a las iglesias resúmenes legales con las limitaciones de aforo, normas de seguridad. En la iglesia a la que pertenezco hay varios médicos y enfermeros y se constituyó un pequeño comité de seguridad sanitaria y establecimos un protocolo por escrito. Como hay varios enfermeros, pues establecimos un triaje, control de temperatura, revisábamos si la mascarilla era la adecuada, se limitaba el aforo, se distribuía la gente, en fin, se ventilaba la zona. Bueno, de hecho seguimos haciéndolo. Luego ya en el confinamiento más duro no hubo reuniones. De hecho hemos estado sin reuniones bastante tiempo. Todo ha sido por StreamYard y por Zoom. De hecho ya tenemos dos cuentas de Zoom porque a veces hay tantas reuniones que necesitábamos pues una segunda cuenta de Zoom. Empecé a sacarle partido a Zoom. De hecho me di cuenta y un amigo me explicó de que podías crear salas en Zoom, es decir, con la cuenta de pago de Zoom, la más barata de pago, podías tener varias salas simultáneas donde se podían tener varias reuniones a la vez. Así que fuimos aprendiendo, fuimos mejorando, empezamos a sacarle más partido a OBS. Yo empecé a aprender OBS con bastante más y a sacarle partido. Para muchos fue una época también difícil porque no todo el mundo puede tener un espacio, una especie de habitación donde poder trabajar sin interrupciones de niños ni de familia. Yo tengo algún compañero que me comentaba que trabajaba en la cama con el niño al lado intentando no dar guerra. Alguna empresa contrataron centralitas IP virtuales para que la gente pudiera trabajar desde casa, recibir llamadas, gente que recibía pedidos, operadores. Muchos trabajaban así y muchos siguen trabajando así. Así que yo me compré un segundo monitor, me compré un PC Ryzen. Hubo algunas compras más, pero a nivel de trabajo fueron las más útiles. Empecé a entrenar en casa con bastante más consistencia, consciente de que me estaba pasando factura la vista. Necesitaba salir, caminar. Y luego me di cuenta de que aunque entrenaba cada día, cuando por fin pudimos salir, los grupos musculares que se emplean al caminar, que tampoco es una actividad particularmente dura, se me resistía la zona lumbar. Los aductores. Era una cosa un poco extraña, ¿no? Para muchos ha sido un año de capacitación tecnológica. El teletrabajo ha venido para quedarse. Yo creo que hay una lectura buena, y es que las empresas españolas, algunas se han adaptado con bastante facilidad y otras han empezado a buscar soluciones para que sus trabajadores, si surgiera algo inesperado, pues pudieran seguir trabajando con normalidad. De hecho, la productividad en España ha aumentado. Tengo un amigo en Telefónica, en Movistar, que me decía que su empresa, Movistar, no tenía demasiada prisa en que la gente volviera porque se había visto que la gente estaba siendo más productiva. Ya esas distancias, pasarte una hora en transporte público, tener que preparar temprano la comida, pues eso ya no tenías que hacerlo. Podías centrarte más en el trabajo, y si te quedabas más tiempo trabajando, pues lo hacías porque entendías que tu empresa estaba confiando en ti y tú tenías que ser responsable. Y si tocaba quedarte más tiempo, te quedabas, porque al fin y al cabo, pues mira, no tenías que volver en transporte público. Y tengo algunos amigos que van a compartir con todos vosotros qué está siendo o qué ha sido el año 2020 a nivel tecnológico. A nivel tecnológico, nuestra pequeña comunidad de amigos, o distintas comunidades de amigos, pues hemos hecho muchos directos por YouTube. De hecho, hubo una maratón de podcasting fantástica, muy bien organizada, una experiencia muy buena. Y ha habido muchas quedadas, directos en internet. Y a nivel de podcasting, yo creo que ha sido un buen año y creo que ha crecido mucho el podcasting. No en vano, no en vano, pues algunas empresas como Amazon, pues han empezado a desplegar. A desplegar, pues, plataformas para podcast. Este es el caso de Audible, una plataforma que os va a gustar mucho. Audible es podcast y audiolibros de Amazon. Y la verdad es que tienen muchísimos contenidos. Cuando hablamos de muchísimos, nos hablamos de miles y miles de contenidos para escuchar. Por cierto, este podcast está patrocinado por Audible de Amazon. Añaden títulos nuevos todas las semanas. Clásicos, estrenos, desde Patria de Fernando Aramburu hasta Aquitania de Eva García Seán de Uturi, el último premio Planeta. La saga completa de Harry Potter, narrada por Leonor Watling, y las novelas de Sherlock Holmes, leídas por José Coronado, y bueno, y hay mucho más, ¿no? En cuanto a podcast, os vais a encontrar de todo. Por ejemplo, spin-offs de las series de televisión Vis a Vis y La que se avecina. También hay podcast documentales como ETA, El desafío, que profundiza en la historia de la banda terrorista. O de actualidad, como ¿Quién dice qué?, en el que Ana Pastor pues te va informando. O Sesión de control con Rubén Amón, que habla de política. Un podcast de historia de España, conducido por Mario Vaquerizo. En fin, de todo. ¿Cuánto cuesta? Pues solo 9,99 euros al mes. Y tienes un mes de prueba gratuita. Pero si eres miembro de Amazon Prime, tienes 3 meses de prueba gratuita. Además, puedes escucharlo con las aplicaciones del móvil. Está totalmente integrado con Amazon Alexa. Así que entra ahora mismo en audible.es, date de alta con la prueba gratuita y ¡disfruta! Y lo que os decía, vamos a ver a algunos amigos, como el señor Nipegún, que nos va a contar pues un poco qué fue su 2020 tecnológico. Bueno, menudo año 2020 este. Tanto a nivel tecnológico, como a nivel social, como a nivel emocional, como a nivel económico, como a nivel multifacético. Pero justamente a nivel tecnológico ha sido probablemente el año más espectacular de mi vida. Por eso he permanecido en las sombras, por eso apenas he grabado, por eso no he generado prácticamente contenidos, porque he estado metido de lleno en el aprendizaje de un montón de cosas relacionadas con servidores, de los cuales recién ahora creo que estoy empezando a arañar la superficie del conocimiento en GNU Linux y en temas servidores y cosas así. La verdad es que ha sido brutal el año, tanto que me he planteado conseguir un dispositivo que aúne en en un solo hardware pequeño una cantidad de funcionalidades brutales. He recorrido todos los mercados, desde los mercados chinos a los europeos, a los norteamericanos, buscando el hardware, consiguiendo las mejores opciones, y he dado finalmente con el servidor que tengo ahora montado y que probablemente a partir de enero empiece a generar nuevos contenidos y cosas para contarlos, pero creo que ha sido el año tecnológico más loco, porque a pesar de que sí, vale, he comprado algunas cosas, he comprado una Huawei MediaPad M6, que me parece una tableta espectacular, incluso no viniendo con los servicios de Google, la verdad es que muchas otras cosas a nivel típico tecnológico no he comprado, es decir, sigo con el Huawei Mate 10, sigo con el MacBook Pro de 2012 y tal, o sea, no he hecho compras esperadas o las compras que a todos los geeks les pueden parecer interesantes. Por el contrario, he comprado pequeñas antenitas para crear mis propios router wifi, pequeños dispositivos para controlar los ventiladores a través de los ventiladores del servidor a través de Telegram. He hecho una cantidad de cosas para poner la tecnología y la informática a mi servicio, que directamente no puedo resumirlo en un audio ni de uno, ni de dos minutos, ni de probablemente ni en tres o cuatro podcasts. Por eso estaré grabando bastante al respecto durante todo el año que viene. Y otra cosa que he estado haciendo y que seguramente sacaré un vídeo pronto es, le he estado metiendo mucho a los routers, tanto de crear mis propios routers con Debian o con OpenVRT, como a tratar de tocar la seguridad de algunos otros routers. Hablaré un poco de AVM, que es una empresa alemana que me ha mandado unos routers para ver si podía hacerlo funcionar aquí. O sea que realmente no puedo hacer un resumen de este año, porque a pesar de no comprar las cosas típicas, he estado metido tan de lleno en esto. Digamos que probablemente por el hecho justamente de tener cerrado mi gimnasio, de no poder abrirlo por el tema de la pandemia y de por el tema de mi enfermedad, no poder exponerme mucho a la sociedad, pues he estado encerrado frente al teclado probablemente entre 10 y 12 horas al día, con lo cual incluso me ha pasado una factura física, porque tengo la espalda reventada, me duele muchísimo la espalda, este año me ha sido fatal, y por supuesto, lo menos esperado, he aumentado 8 kilos y medio de peso, lo cual da una clara pauta de que cuando se está en modo Juanker no se puede hacer deporte. O sea, o entras en modo Juanker o haces deporte, no hay las dos cosas. Digamos que las dos cosas suman un 100%. Si estás en 50% de deporte, pues tienes 50% de Juanker, y viceversa, y si estás 100% Juanker, pues no harás nada de deporte. Así que la verdad es que a nivel tecnológico no podría hacer un resumen. De otros años seguramente sí, pero es que este año ha sido tan loco, y además el hecho de rascar la superficie de lo que es el conocimiento informático me abre cada vez, o sea, se está bifurcando todo cada vez más. Es como, ahora comprendo los filósofos griegos, ¿no? Cuando decían que no sabían nada. Porque, bueno, no sé si fue Aristóteles o Sócrates, creo que Aristóteles. Que no sabían nada. Y eso es lo que me pasa. Cada cosa que aprendo nueva, me estoy dando cuenta de que no sé absolutamente nada de informática. Y hay gente que igual dice, bueno, si no sabe nada ni pegún, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero es que realmente creedme que hay infinitos niveles hacia arriba. Es que es increíble. Yo creo que ahora mismo sé un 1% de informática. Y lo que me espera es fascinante. O sea que es increíble. Este año ha sido brutal. Espero que todos lo hayan podido utilizar así. Yo utilicé la pandemia de forma productiva, es decir, dije, bueno, no me voy a deprimir, económicamente me fue fatal, entonces me voy a encerrar y voy a reventar mi cerebro y lo voy a llenar de conocimientos hasta que explote. Y bueno, por suerte no exploté. Y estoy en un estado en el que la tecnología y la informática me sirven. Yo soy su amo. Y la tecnología es mi esclava. Que bueno, por otro lado, no sé si muchos podrán decirlo porque dependen de muchos servicios externos. Así que, más o menos, así ha sido todo. Pues muchas gracias, señor Nipegón. Gracias por tu. Interesante, ¿no? Interesante. Primero un poco. Bueno, interesante y desanimador en un sentido. En el sentido que dices tú, madre mía. Es verdad que tú crees que sabes algo de informática y para mí Linux ha sido un poco la piedra de tropiezo, ¿no? Yo cada vez que me asomo a Linux, pues soy consciente de lo ignorante que soy y que además voy a seguir siendo, porque. Madre mía. Conocer ese sistema operativo, sacarle partido a todo ese software, implica un grado de dedicación monástica. Así que, pero bueno, él le sacó partido y lo que yo sí espero que ni pegó un grave, de vez en cuando incluso deje caer alguna migaja de su conocimiento por medio de sus podcasts, siempre interesantes, siempre polémicos. Y un señor, un amigo que además ha dado el salto a Twitch, es el gran crítico de cine, mi buen amigo James Wallerstein, que él no pertenece al mundo del podcasting, pero sí al mundo de YouTube y es un gran creador de contenidos. Con él tuve un podcast, un vídeo, que luego fue podcast muy interesante, hablando de conspiraciones, siempre divertido, siempre lleno de conocimientos, James Wallerstein, todo un personaje, alguien que, como dice el señor Viruete, si hubiera nacido en Estados Unidos, tendría su propio programa de televisión y de verdad que lo merece. Os voy a dejar con la crónica del amigo, del buen amigo James Wallerstein. Hola, soy James Wallerstein. Para mí lo más interesante, mierda. Hola, soy James Wallerstein. En cuanto a hardware, en este 2020, para mí la mayor decepción ha sido el iPhone 12 por multitud de razones. Es increíble cómo Apple ha lanzado un teléfono con tantas carencias y tantos pasos atrás. Para mí ha sido probablemente la mayor decepción. Y también los auriculares estos que ha sacado, los iPod Studio, por 650 euros, me parece también una tomadura de pelo. Entonces, Apple este año ha ido muy para atrás. Es mi opinión. En cuanto a apps, pues bueno, he descubierto hace poco TikTok y la verdad es que entiendo el éxito de TikTok. Son vídeos muy rápidos en los que se busca sorprender a la gente. Muchos de ellos son realmente basurilla, pero te encuentras una cantidad de vídeos divertidísimos y muy interesantes. Entonces es una experiencia muy rápida. En un minuto ves fácilmente 6 vídeos de TikTok y no paras de ver y de descubrir la cantidad de contenido. La verdad que TikTok es muy entretenido. Y bueno, no mucho más. O sea, un saludo a todos y un abrazo. El gran amigo Jake Wallace. No he querido poner el corte del principio porque me ha hecho mucha gracia la toma falsa del buen amigo James. TikTok. No hace poco, no hace mucho, el señor Alex Barredo del podcast Mixio hablaba de televisores que ya integraban TikTok. Es increíble. Y para el mismo Alex decía que su esposa y él preparaban vídeos de TikTok que los iban guardando para por la noche, ya cuando estaban los niños acostados, ponerse a ver en la televisión vídeos de TikTok. Yo la verdad es que tuve un acercamiento a TikTok y lo único que me interesaban eran los chistes de Joaquín. O el futbolista este del Betis, que es tan gracioso. Bueno, algo más serio, pero también sumamente tecnológico, es el señor Bato, otro gran amigo de este canal, siempre pendiente de los podcasts y de los directos. Y él nos habla de su año tecnológico y nos añade algo más para avanzarnos. ¿Cuál será su año tecnológico? Con todos vosotros, Bato. Converso y compañeros de Vidas en Red. Soy Bato. Este 2020 ha sido un año bastante pobre en cuanto a tecnología. Lo único así destacable ha sido que me he comprado el iPhone 12 Pro Max. Pero claro, es que yo venía de un 7 Plus, o sea, he estado 4 años con el anterior teléfono. Así que ya tocaba. Pero me gustaría hacer una mención especial sobre un dispositivo que llevo ya varios años con él y es de esos dispositivos que una vez que empiezas a usar ya no quieres estar sin él. Y estoy hablando ni más ni menos que de la Vacuum, la Xiaomi Vacuum, una barredora que todos los días durante hace 3-4 años está limpiándome la casa y ningún problema. La verdad es que es una compra redonda. Me quita muchísimo trabajo de casa y es una maravilla. Si se me rompe, me volvería a comprar otra. Y bueno, venga, que tengáis un feliz año nuevo. Postdata. Se me había olvidado comentaros. El 2021, ese sí que va a ser un año interesante para mí. Porque como me voy a mudar y tengo que hacer obra nueva, pienso domotizar la casa completamente. Calefacción, persianas, hasta estores. Y por supuesto, interruptores de luz y cosas así. Así que el 2021 sí que va a ser un año cañero. Venga, felices fiestas. Muy bien, pues señor Bato, muchísimas gracias. Gracias por vuestras aportaciones. Interesante, ¿eh? Un electrodoméstico. Yo, la Xiaomi Vacuum, yo tengo la Rumba, ¿no? La famosa Rumba que tiene también años y que también le he dado bastante vida y funciona bien y sigue funcionando bien. Quizá para mí haya sido el año, también por la pandemia, de la Thermomix. De hecho, voy a leerlo. No pensaba leerlo, pero lo voy a leer. Hoy he recibido un mensaje de alguien, que voy a respetar su identidad ya que no tengo su permiso, que me dice, me pasa esta conversación. Su esposa le dice, ¿dónde has encontrado esta receta? Y él le responde a su esposa, pues ayer la escuché en un podcast en el que hablaba de lo que estaba haciendo. Y le responde su esposa, pues tienes que escuchar más ese podcast. Y me dice, hola Converso, hice esta mañana la receta que decías hace un par de capítulos del podcast y es la conversación que he tenido con mi mujer. Un abrazo, felices fiestas y feliz año. Qué buena cosa. Bueno, todavía nos queda algún amigo más que todavía está a tiempo. Ya sabéis, si queréis participar, podéis escribirme un audio correo a vidasenred@gmail.com. También podéis hacerlo vía Telegram, si preferís, o mandarme un enlace al audio correo a mi Twitter, @converso72. 2020, un año que ha sido un gran impulso a la tecnología, al teletrabajo. Ya se está hablando de deslocalización y hoy me ha llegado, estaba escuchando el podcast, el genial, genial podcast Geekpollas. Creo que no lo recomiendo lo suficiente. Me encanta, yo escucho muy pocos podcasts y este podcast estoy volviendo a engancharme con gente que me cae muy bien y aparte pues tienen cosas interesantes que contar. Perdón. Pues estaba escuchando a Geekpollas y la publicidad de iVoox era de una localidad de una isla de las Canarias que se promocionaba a sí misma diciendo, si vas a teletrabajar, ¿para qué vas a teletrabajar pasando frío en tu casa? Vente a nuestra localidad en Fuerteventura o en no sé dónde, donde tienes un clima excepcional y además tenemos conexión de fibra de 1 gigabit, con lo cual vas a poder trabajar y vivir como si estuvieras de vacaciones. Y yo pensé, ole, ole y ole, muy bien. Esto puede ser la salvación para esa España despoblada. En el momento en el momento que la gente empiece a deslocalizarse, pues los precios de la vivienda de las grandes ciudades, que se están poniendo cada vez peores, empezarán a bajar. Y la gente se irá a los pueblos, y los pueblos cobrarán nueva vida, y la gente vivirá más cerca de la naturaleza, y las conexiones a internet en muchos pueblos a la fuerza mejorarán, porque si el pueblo quiere atraer gente, pues necesitan internet, por lo menos 5G, por lo menos, y a partir de ahí, fibra óptica, por supuesto. Así que me parece algo sumamente interesante. También creo que el 2020 es un impulso para la formación. Es decir, si vamos a ser trabajadores móviles, trabajadores teletrabajadores, se valorará cada vez más la capacitación en distintos ámbitos, que puede ser desde el derecho, el marketing, las finanzas, cualquier tema, o la docencia, ser profesor de inglés, todo es susceptible del teletrabajo, o casi todo, bueno, todo no, pero muchas cosas, y casi todo es susceptible de una mejor capacitación técnica para una mejor productividad. Pues amigos, os deseo un muy feliz año, gracias a todos los que habéis participado, pero todavía estáis a tiempo de participar muchos más. Un saludo a todos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red.